preguntar a Polani, ¿qué significa para usted que Leandro Zárate se quede en Racing? Es muy bueno porque aparte de lo que es como jugador, yo lo he tenido desde chiquito en Talleres, así que lo conozco muy bien y bueno, es más fácil llevarlo con un jugador en el cual vos conocés prácticamente de los 14 años. ¿Cómo se preparan para el encuentro contra San Martín de Tucumán? Bien, la verdad que vamos a hacer una semana más larga ahora, que no tenemos ningún partido entre semana, entonces el jueves va a estar un poquito más relajado, vamos a poder trabajar con más tiempo, entonces seguramente vamos a llegar con un poquito más descansado. Llegan al partido el domingo y vuelve Rodrigo López y Rodrigo Herrera. ¿Se va a sentir el cambio en el equipo? Vamos a ver si vuelven. Rodrigo López está todavía, vamos a saber recién el viernes. Yo creo que es muy difícil que vuelvan, porque las lesiones todavía repercuten, no se han recuperado del todo. ¿Hay una expresión luego de quedar eliminado de la Copa Argentina? No, la verdad es que queríamos seguir. Queríamos seguir con esa linda presión de seguir participando en una Copa muy linda para jugarla, así que creo que estamos apuntando también allá a ganarle a Talleres, pero no se pudo. Bueno, ahora no sé si es menos presión, pero sí tenemos menos carga de trabajo, eso sí. Oye, ¿la Copa Argentina le da más presión o sentía la necesidad de ganar en las partidas del torneo de la Argentina? No, nosotros, el hecho de estar bien en el torneo argentino A, nos daba la posibilidad de por ahí guardar algún jugador para la Copa Argentina porque no teníamos tanta urgencia del argentino A. Y bueno, lo hicimos así. Bueno, jugamos un partido importante con Talleres, creo que entregamos todo y creo que fue muy parejo. Y bueno, ahora ya eliminado de la Copa Argentina, vamos a apostar de lleno en lo que es el torneo argentino. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por estar acá.